En Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De esto vamos a estar comentando y platicando en la lección de esta semana. Espero se queden con nosotros y también que nos sigan a nuestra página escuelasabaticauniversitaria.org. Estamos recibiendo todos sus comentarios. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenido a Escuela Sabática Universitaria. Antes de comenzar nuestro tema de hoy, voy a presentar a mis amigos que nos acompañan en este día. Bueno, yo soy Raim Amani, estoy cursando el segundo año de medicina. Yo vengo del Perú y estoy contento de estar aquí contigo para compartir un poco más la palabra. Mi nombre es David Cadenas Franco, estudio segundo año de medicina y vengo del estado de Tabasco. Y pues igual aquí contento al estar con nuestros amigos al hablar de la palabra de Dios. Yo soy Brenda Manso, estudio igual segundo año de medicina y vengo de Cuernavaca, Morelos, y pues aquí estamos estudiando. Bueno, muchas gracias por haber primero aceptado mi invitación y bueno, podrán ver que son mis compañeros de clase y estoy muy feliz de que hayan acompañado. Bueno, el estudio de esta semana se titula Victoria sobre las fuerzas malignas, que es la lección número 6, y primero, antes que nada, vamos a orar. Okay. Jesús, te agradecemos esta mañana porque nos cuidaste y nos bendeciste. Te pedimos que el día de hoy todo lo que digamos sea de gran beneficio para nosotros y que podamos aprender cada día más de ti. Eso lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, vamos a empezar con el versículo de esta semana que se encuentra en Romanos 8:37. ¿Sí lo puedes ver? El versículo dice: pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Ok. Bueno, más que nada, el título, ¿qué les dice usted? Victoria sobre las fuerzas malignas, que es lo primero que se les viene a la mente. Cristo contra Satanás. Así como una película, ¿no? Sí. Sí. ¿Tú qué piensas, Rey? Pues ahí nomás veo bien y mal, y yo, el bien venciendo sobre el mal. Así es. Entonces, como que estamos en una pelea y estamos en batalla, a ver si gana el bien o gana el bien en nuestra vida. Sí, más o menos es lo que yo creo que a la mayoría de las personas se nos vendría a la mente, y más con nuestro versículo que nos dice que ante todo somos vencedores. Pero ¿por qué somos vencedores? Tento pedir, Brenda, que siempre lea el texto clave de la semana. Dice: en Cristo tenemos la victoria sobre todas las fuerzas que nos abruman. Ok, muchas gracias. Bueno, más que nada, Cristo venció por nosotros, pero ¿qué venció? A veces hemos estado leyendo las semanas pasadas que pues fuimos hechos a la imagen de Dios, pero caemos en pecado y ahora estamos aquí. Pero ahora, ¿cómo vamos a salir vencedores? ¿Cuál es la situación de nosotros? Para ustedes, cuando les dicen, eres cristiano, tienes religión, ¿qué se les viene a la mente con solo la palabra cristianismo? O sea, simplemente la palabra cristianismo, ¿qué es para ustedes? Bueno, para mí el cristianismo es un estilo de vida. Uh-huh. Es una manera de cómo uno ve, tratar de ver algunas cosas que parecen problemas, parece que estamos confundidos. Uh-huh. Entonces el cristianismo surge como una luz, nos va a alumbrar, nos va a dar ese toquecito de bien. Uh-huh. Para poder salir adelante y poder salir vencedores, como dice la lección. Ok, muy bien, gracias. Pues sí, como dice Ray, es como una perspectiva a la que nosotros vemos diferente. O sea, por ejemplo, ante un problema, una persona puede decir, ay, no, es que no tengo solución. Entonces los cristianos, pues primeramente creemos en Dios, ¿no? Entonces como que, no, pues yo creo que con la ayuda de Dios voy a poder vencer esto. O sea, como que vemos a lo mejor el lado positivo de ciertas cosas. ¿Y tú qué piensas? Pues para algunas personas el cristianismo igual es como que refieren que la persona es santa. Al ser cristiano no simplemente quiere decir que vamos a hacer puras cosas buenas. A veces, uh-huh, pues también tenemos tentaciones. Como decías, estamos en la batalla y pues no es no es fácil estar dependiendo la religión de cada quien. Uh-huh. Estar en lucha con el mal porque tenemos tentaciones a diario y, y eso a veces es fuerte para nosotros, pero con ayuda de Dios podemos vencerlo. Así es. Algo muy curioso que es lo que la mayoría de las personas llegamos a pensar, yo creo que en algún momento, es que el cristianismo simplemente es como una fase de nuestra vida, que si tenemos problemas, que si algo malo nos está pasando, ok, voy a ir a la iglesia, voy a orar para que solucione mi problema, y después de eso, ¿qué pasa, no? Regresan a lo mismo y se les olvida. Como dijo Raí, a mí se me hace bien interesante que tiene que ser un estilo de vida. Un estilo de vida que no solo es pues el día que vayamos a la iglesia, no solo es el momento que tengamos problemas, o no sé en qué situación han estado ustedes, que igual y les ha pasado, ¿no? Igual a todos nos ha pasado, que solo nos acordamos cuando estamos en un problema, ¿no? Y no cuando realmente tenemos que acordarnos. Sí, eso más que todo se ha convertido en una costumbre, porque nuestra vida se ha hecho solamente a ir, por ejemplo, los sábados a la iglesia u otros domingos. Entonces, el cristianismo se ha convertido en una costumbre. Nosotros deberíamos practicar este estilo de vida diariamente. Tiene que reflejar en nuestra vida, en nuestra perspectiva, de que nosotros somos cristianos, de que nosotros amamos a Cristo. Entonces creo que ese es uno de los problemas por el cual el cristianismo se está convirtiendo en una alternativa. Como una personalidad buena para mostrarlos a las personas que tal vez nos están mirando. Entonces yo creo que para causar una buena impresión, ¿no? Así de que, para que me vean que soy bueno. Entonces, en esa parte yo pienso que debemos enfocar más, que el cristianismo nos debe alumbrar cada día. Así es. Bueno, para continuar voy a pedir a igual a ti que me leas Efesios 1, 18 al 21. Bueno, dice Efesios 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, sino también en el venidero. Ok, muchas gracias. Bueno, en resumen, más que nada nos dice Dios, ¿no? A nosotros, que pues no importa. Yo creo que siempre lo dice en cada versículo, en cada momento de nuestra vida, que no importa por lo que estamos pasando, ¿no? O sea, Él nos va a dar nuestro empujoncito. No sé en qué situación han estado ustedes de que dicen, no. O sea, no, me está saliendo todo mal, no puedo hacer. Oramos y parecía que bien rápido, o sea, Dios nos ayuda. No sé alguna situación de ustedes de hecho, les haya pasado. De hecho, oí unos comentarios igual que dice que Dios tiene todas las bendiciones en su mano y nada más, Dios mismo dice, pídemelas, porque yo te las voy a dar. Pero a veces nosotros somos tan cerrados que no le pedimos, o nuestro orgullo es primero, o solo lo buscamos cuando decías tú, tenemos un problema y después se nos olvida a veces hasta darle las gracias porque Él nos ayuda a salir de cada problema. Así es. No sé a ti, Brenda, cosas, algún momento que te haya dicho, no, aquí definitivamente mi vida, que llore y no, o sea, me solucionó todo tan fácil. Yo digo que fue algo muy gracioso, porque fue entrando a la escuela, que teníamos examen de embrio, sí, y así, un día antes nos fuimos a vagar, no hicimos nada y nos tiramos, pues, estamos muy cansados, no vamos a estudiar. Y al siguiente día me desperté temprano y dije, no, tengo que estudiar. Digo, ya va a ser el examen y me falta aprenderme ciertas cosas. Dije, no, por favor, esto, ayúdame, no sé qué. Y dije, llegué al examen así, dije, ayúdame a recordar todo lo que vi. Y pues, gracias a Dios pasé mi examen, así como de que te quedas. No estudié tanto, pero o sea, puse primero, en primer lugar a Dios. O sea, me desperté temprano, me puse a leer mi lección, mi matutina y todo esto. Y ya, o sea, como que fue el resultado de, como dice Ray, tiene que ser un estilo de vida. Tenemos que ser diariamente, hacer. Así es. Y bueno, pues, comentando otra vez tu versículo, Raí, el primero a mí se me hace muy interesante que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os he llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Aquí se complementa lo que hemos dicho, ¿no? Tiene Dios promesas para nosotros, como dijiste, tú tienes las bendiciones en su mano. Dios nos quiere abrir los ojos de decir, aquí las tengo. ¿Para qué te preocupas? O sea, no es como tú dijiste, o sea, ¿de qué te preocupas? O sea, si Dios tiene tanta sabiduría, pues yo te la voy a dar, yo soy tu hijo. No temas, te dice, no temas, pídemelas. Pídemelas. Y es algo muy bonito que sabemos nosotros todos los días, pero pues también está la contraparte, ¿no? Que es, pues sí, Dios está con nosotros, pero también está Satanás atrás de nosotros todos los días. Y pues tenemos que luchar todos los días, ¿no? También voy a pedir a Brenda que me pueda leer Romanos 8, 26 al 30. Vamos a leerlo todos juntos. 8:26-30. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Así es. Uno muy bueno, el que me gusta más es, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y pues lo que hacen conforme lo que Él quiera, ¿no? Como Dios nos dice, o sea, al principio de que sí, tenemos problemas, sí, estamos pasando por dificultades, estamos en un lugar de pecado, pero ¿qué hay? O sea, ¿qué es lo que Dios nos enseña, no? Y es algo que, como siempre hemos dicho, que hay que decirle a las personas, porque muchas personas no lo saben, hay que decirle a ellos. Y bueno, no sé, en ustedes, en este texto, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Qué promesas ven que Dios nos da? De que, no sé, en un momento, no sé, crítico de mi familia, lo he usado, un momento, no sé, difícil de mi situación, los he usado. Bueno, acá sobre todo habla de que el Espíritu nos puede dar sabiduría para entender las cosas. Uno, por ejemplo, en una ocasión, en mi colegio donde yo asistía, no era cristiana, fuimos de campamento. Y me acuerdo perfectamente de que el bus salía a las 7:30 de la mañana. Vivía con mis padres en ese entonces y me alistaron la ropa, me prepararon un fiambre, cosas para alistarnos al campamento. Pero el autobús salía del colegio. Y mi padre me llevó como 15 o 20 minutos tarde y yo estaba súper enojado. La verdad, sí, en ese momento yo pensé, ¿por qué Dios me hace eso? Yo quería ir al campamento. Pero luego surge la sorpresa de que ese bus tuvo un accidente. Y yo después me puse a reflexionar cómo en las cosas que parecen malas, a veces que te parecen como una piedrecita en el zapato que te molesta, Dios actúa de manera sabia. Así. Yo pienso que es una de las maneras como Dios actúa. Y yo creo que, bueno, también hemos comentado en lecciones pasadas que somos tan pequeños, como lo hemos visto, que Dios se preocupa, o sea, por cosas tan sencillas que es llegar tarde a un lugar, cómo Dios nos bendice, ¿no? Y Él muestra su poder. Y bueno, para finalizar este bloque, te voy a pedir, Brenda, que me lea Santiago 4, del 7 al 8, por favor. Así sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Bueno, con ese pensamiento vamos a dejar este bloque. Voy a pedirles que entren a nuestra página escuelasabaticouniversitaria.org. Pueden poner sus comentarios, preguntas de lo que ha habido hasta este momento, y voy a dejarles con una pregunta para reflexionar. En su vida diaria, siendo cristianos, creyendo en Dios, ¿han tenido algún problema que sientan que no puedan superar? Pero con esa pregunta vamos a volver en un momento. Muchas gracias, lo esperamos. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Bienvenido, muchas gracias por haberse quedado junto con nosotros. Antes de regresar con la pregunta que dejamos antes de irnos, vamos a volver a leer el texto que tenía Brenda, por si Brenda. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, usen los inconstantes y purifiquen su corazón. Espero que hayan pensado bien la pregunta que les dejé. Y vuelva para nosotros. O sea, como dice el versículo de aléjense del diablo, ¿no? ¿En cuántas situaciones hemos estado que nosotros parece que buscamos los problemas, ¿no? Que nuestro papá y nuestra mamá nos dicen, no vayas a este lugar, te puede pasar esto o lo otro. Y queremos seguir ahí. Pero Dios nos dice, no, pues aléjense, ¿qué les cuesta? No dice, bájate de ahí para que no te caigas y ahí vamos y nos caemos. No sé en qué situación ustedes han estado que no sé, algo les decía, como la tuya, ¿no? Que le decía, no es este lugar, te puede pasar esto, pero al final lo hicimos. No sé si alguna vez les ha pasado. Pues algo que pasó en mi familia hace como 10 años fue que, en lo particular, pues admiro mucho a mi mamá. La fe de mi mamá es, aparte de todas las mamás, es su oración para nosotros es muy fuerte, es muy protectora. Cuando mi mamá ora por mí, pues ni me preocupo a veces por estudiar o cosas así. Ya oro a mi mamá, ya. Porque sé que todo se soluciona. Pero pasó algo muy curioso. Mi papá era un alcohólico, tomaba mucho hace como 10 años. Mi mamá tenía como 5 años orando por él y porque dejara el vicio del alcohol. Uh-huh. Dios escuchó su oración y pues hace aproximadamente 10 años, wow, dejó el alcohol y ahorita pues tenía un problema con el trabajo porque trabaja los sábados. Pero hace un año lo cambiaron y ahorita pues solo trabaja de lunes a viernes y el viernes sale a las 4 de la tarde y pues ahorita creo que está a punto de bautizarse y pues ahí vemos los milagros que Dios hace en familias. Uh-huh. Ahorita no te digo que no tenemos problema, tenemos problemas. Pues como todos, ¿no? Como todas las familias, pero son cosas que si Dios está, todo puede resolver. Así, ¿no? Como dice el dicho, si Dios, o sea, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no es un dicho y también es un versículo, pero que tenemos que tener siempre en nuestra mente, ¿no? Y no te ha pasado algo, pero, ¿no? Por ejemplo, pienso que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, mi mamá es igual, o sea, mi mamá ora mucho y mi hermano se salió de la iglesia. Y no tenía trabajo, y le decía a mi mamá, no, mira, voy a orar por ti, y si te dan un trabajo de lunes a viernes, vas a la iglesia los sábados. Y ya, mi hermano, sí, ajá, mamá, lo que tú digas, porque normalmente en el distrito es que tienes que trabajar a fuerzas de lunes a sábado. Sí, o sea, a fuerzas te piden el sábado. Y ya mi hermano fue a varias entrevistas, y justo, fue como a 3, y justo de las 3 solo le hablaron uno. Y le dijeron, ah, no, pues sí, el trabajo es de lunes a viernes, no sé qué. Y él, ajá, entonces le dijo mi mamá, ya ves, no sé qué. Pero pues, o sea, uno tiene que poner de su parte porque mi hermano consiguió el trabajo que era de lunes a viernes, pero no fue el sábado a la iglesia, pero porque tiene que él también tener las ganas de estar dentro es. De... No de ti, Rey, bueno, aparte de tu experiencia, pero eso fue ya más porque no pudiste ir, ¿no? Pero algo que te haya dicho, ¿sabes que no vayas o hazlo o al que alguien te haya dicho o tú lo has leído? Bueno, sí, la verdad sí me pasó muchas veces. Yo salí de mi casa a los 14 años y fui a vivir a otra ciudad, a seguir estudiando y en ese colegio que te digo que no era cristiano. Lo que pasa es que, como sabemos, a veces las costumbres, por ejemplo, hay fiestas grandes que se quedan hasta medianoche, 3 de la mañana, y me invitaron a una de esas. Y yo, vivía en una, como en una posada, y una señora estaba a cargo de todos. Y yo me acuerdo que mis compañeros vinieron y me tocaron la puerta y me dijeron, Ray, vamos, vamos. Y yo la verdad no quise ir, pero al final insistieron tanto que al final acepté. Salí a escondidas de la posada y esa fue mi primera caída, podemos decirlo así. Fui, fui a la fiesta, pero no me llamó la atención. Estaba ahí sentado mirando cómo nosotros bailaban o estaban tomando. Y la verdad no me llamó la atención. Y llegué como a las 3 o 4 de la mañana, sin hacer nada. Y nunca más quise ir, uno, porque no me gustó, y dos, porque no era correcto. Uh-huh. Y bueno, así he tenido varias veces también tentaciones como de no ir a la iglesia. Entonces, siempre traté de poner esa fuerza de voluntad para seguir yendo a la iglesia y conocer más de Dios. Qué bueno. Algo bien interesante que encontré es que también te quedaría en situación que el cristiano no es una víctima sin ayuda. O sea, yo creo que Dios manda, no sé, muchísimos ángeles cada vez que tenemos alguna tentación, algún problema, algún obstáculo para que nos ayuden, ¿no? Y es algo muy bonito, ya que también encontré que la palabra resistir en griego es artisemi, que significa mantenerse de pie contra algo. O sea, si nosotros resistimos es porque obviamente hay algo que nos está deteniendo, ¿no? Y en este caso pues pueden ser los obstáculos, pueden ser los problemas, ya sea la escuela, la familia, el dinero, mil y un cosas que nos pueden pasar, pero pues no tenemos por qué sufrir. Y para esto voy a pedirte a ti, David, que me leas 1 Pedro 5:10. 1 Pedro 5:10 dice, y el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto más que nada nos dice que a pesar de que somos cristianos, no estamos exentos. Hay veces que hemos visto que esta persona hace tantas cosas tan mal, no va a la iglesia, es bien malo con los pobres y le va tan bien. Y tiene tanto dinero y vive en esa casa y nosotros se queremos hacer las cosas bien, estamos aquí. Pero yo creo que son muchas cosas, ¿no? Que a pesar de que cuando somos cristianos es cuando más problemas tenemos. No sé si han visto eso en su vida. O bueno, yo lo he visto muchas veces que digo, cada vez que trato de hacer algo bien, algo pasa, que me pasa algo malo y ahí estoy. Y muchas veces podemos pensar, no, pues que, pues no sé, simplemente tengo mala suerte, no sé, algo eso me pasa. Eso es como dices, ¿no? A veces como nos ven como cristianos y dicen, no, pues ellos creen en Dios, no les va a pasar nada, están en comunión, están a salvo en su burbuja, digámoslo así. Pero, o sea, como que cuando somos cristianos es como que cuando más nos ataca Satanás, porque sabe que estamos dentro de la iglesia, que estamos del lado de Dios, entonces cuando dice, no, pues hay que jalarlos al mal, o sea, es cuando vienen las tentaciones de que, no, que vamos a la fiesta, que vamos a no sé dónde, que escápate de la posada, no sé, o algo así. Entonces cuando más está ahí, pero por ejemplo, comparándolo con una... con la Biblia, o sea, Saulo de Tarso, ¿no? Cuando no era cristiano, o sea, estaba en contra de los cristianos. Uy, le iba también. O sea, iba y los mataba, los agarraba, o sea, los, y digamos, secuestraba. Y hasta lo querían. Ajá, todo. Y lo querían todos. Entonces, digamos que cuando ya se dio cuenta de que Jesús, que era el Salvador y se quedó ciego y todo eso, fue cuando se convirtió al cristianismo y empezó a apoyarlos y a predicar la palabra de Dios, y fue cuando más mal le fue. O sea, cuando lo perseguían porque lo querían matar, porque le querían hacer esto, fue cuando más pruebas tuvo. Así y fue cuando es. Quería dar a conocer la palabra de Dios. Entonces, igual como cristianos, es cuando más nos ataca Satanás. Así es. También dice que hay un dicho que dice que el camino de Dios es angosto. Ah, el camino de Satanás es ancho. Uh-huh. Porque si tú lo ves de esa manera, si pues te vas... todo mundo entra. Todo mundo entra y es fácil. Pero, sin embargo, seguir las normas de Dios, a veces, como humanos, lo vemos difícil. Pero si tenemos una comunicación con Él y tenemos... así es. Tenemos que aplicarnos a lo que Él dice, lo vamos a ver de otra manera y lo vamos a ver fácil igual. Así es, pero bueno, ahí también como pues dijimos al principio, ¿no? Todo se basa, es un estilo de vida, como dijo Ray al principio. Para poder luchar contra eso no es fácil, obviamente si una persona acepta a Cristo, no va a ser así de fácil de que no, ya va a ser bien cristiano, ya va a ir siempre, o sea, siempre va a haber es cosa de oración constante, es cosa de... pues comunicación con Dios, pedir ayuda todos los días, que nos ayude pues a pasar nuestras debilidades. Para eso voy a pedirte a Brenda, Apocalipsis 3, 3 al 5. ¿Cómo nosotros podemos experimentar lo que es una victoria en Dios? O sea, después de que ya pasamos todas nuestras situaciones, ¿cómo podemos experimentar la victoria, pues, de que, pues, la salvación de Dios? Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caerá sobre ti como un ladrón. Sin embargo, si tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa, ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así es. ¿Tú qué percibes de ese versículo? Pues, más que nada, el último versículo fue el, como que el que más atención. Dice, ajá. O sea, que nos mantengamos rectos. O sea, que a pesar de las tentaciones que como cristianos tenemos, o sea, tengamos siempre la meta fija de que tenemos que ir por la senda de Dios. O sea, seguir sus mandamientos, no alejarnos de Él. Como dice David, no irnos por el camino angosto. Sino por lo ir por el camino. Porque es bien a gusto estar afuera. Pero, ¿qué se siente estar adentro? Es fácil, ¿no? A gusto. Yo quería acotar algo. Por ejemplo, del cristianismo es como si estuviéramos en un pasillo. Los dos pasillos tienen sillas, pero la diferencia es que uno está alumbrado y el otro está oscuro. Si dos personas van en cada pasillo, uno va a chocar con las sillas, el otro no, pero las sillas están ahí. Yo pienso que ocurre lo mismo con el cristianismo. ¿Por qué puede surgirnos problemas? Los problemas, las cosas malas están presentes en la vida de cada uno. Esa es la consecuencia del pecado, casi no lo podemos evitar. Pero la diferencia de los cristianos es que nosotros podemos ver esas cosas malas, y a veces es por eso que nosotros miramos a las otras personas cómo les va bien, cómo se están, cómo prosperan. Porque no solo Dios da poder, también Satanás tiene poder para hacer algunas cosas. Pero la diferencia es que nosotros vamos a hacer con el poder de Dios, con el poder del bien. ¿Para qué? Con la promesa que nosotros tenemos de que nuestro libro no sea borrado, de nuestro nombre no sea borrado del libro. De la vida. Y poder así puede estar así allá. Es. Aquí también este versículo dice que si luchas, si te mantienes y si estás conmigo, vas a tener tu recompensa. Es como todo. Si tú estudias, al último vas a tener tu recompensa de tener, en nuestro caso, una profesión. Pero por eso hay que hacer las cosas bien, aunque cuesten y parezcan malas, pero sabemos que el final es una recompensa. Es una recompensa, bueno. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Yo creo que ha sido realmente enriquecedor. Muchas gracias por habernos acompañado sobre esta lección. Y bueno, muchas gracias a ustedes también que se quedaron con nosotros. Los invito a entrar a nuestra página escuelasabaticauniversitaria.org. Pueden comentar, pueden hacerles preguntas sobre lo que fue la lección. Y bueno, esperamos a la siguiente. Muchas gracias. Enriquecer tu experiencia y tu desarrollo profesional es uno de nuestros objetivos. Al ofrecerte la opción de elegir materias optativas, podrás ampliar tu abanico de conocimientos.